está con nosotros otra vez. El dolor de tus ojos es tremendo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Girl, what's that mean? Thank you. Oh, nunca voy a ser de casa donde estaba.